Perfecto, es el tema de la banda Mamita Peyote, del segundo disco Runfla Calavera. Ya está con nosotros y nosotras Eugenia Cravioto, cantante de la banda, para acompañarnos, contarnos un poco qué es lo que va a venir y contarnos un poco de este disco que es el segundo de Mamita Peyote. Muchas gracias, Eugenia, por compartir con nosotros. Por favor, buen mediodía pasado por agua. ¿Cómo están? Muy bien y muy arriba. Siempre ayuda un poco levantar este momento del mediodía en el que decís, estamos llegando arriba, pero tengo una nube gris ahí que no hay. Insisto en seguir lloviéndola, pero le ponemos Mamita Peyote y levanta. Le ponemos onda, totalmente. Muy bien. Están por tocar, ya mañana. Sí, presentando nuestro segundo disco. Bueno, para todos aquellos que no conozcan, Mamita Peyote somos una banda musical de la ciudad de Rosario, cuya particularidad, si se quiere, es que se confluencian en la banda, en el proyecto, muchos estilos musicales. El que va a escuchar Mamita Peyote va a escuchar un rato de rock, un rato de reggae, un rato de funk, un rato de cumbia, un rato de swing, un rato de un poco de todo eso que nos gusta muchísimo a cada uno de nosotros, de los que conformamos Mamita Peyote. Y le estamos presentando este segundo material que se llama Runfla Calavera. Y que, como decíamos, tocan mañana. Vamos a pasar la dirección y todos los datos con mucha precisión para que puedan acercarse allí y disfrutar de la banda. Estamos hablando entonces de mañana, jueves 31 de mayo a las 21 horas en Quilmes Garage. Esto es 5 de julio. ¿Estoy diciendo bien? Pasaje 5 de julio. Pasaje 5 de julio. Mira, me sorprendo porque no ubicaba la calle. 434. En San Telmo. Exactamente. Es que hay calles que la ciudad que no conoces. Yo no sé cómo hacen, sinceramente, yo jamás las conocería todas. No conozco las de Rosario, menos conocería las de Buenos Aires. La banda Toca entonces se formó en el 2011, viene recorriendo un poco la escena también de música rosarina. ¿Hay diferencias en el recorrido entre el primer disco y este de Runfla Calavera que están presentando ahora? Sí, por ahí una de las diferencias principales que tenemos con el primer disco, que también nos trajo muchas gratificaciones. Estuvo nominado a los premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Reggae y de Música Urbana, que ayer se lo ganaron los Pericos, me parece. Ajá. Ayer estuvieron los Gardel, ¿no? Sí. Y la principal diferencia radica en el tiempo o en el laburo que le metimos a la preproducción del disco. El primero, por ahí estábamos todos muy nuevos en la cuestión del grabar discos, de meternos ahí en el estudio, y en este ya teníamos, nos metimos medio así como quien no quiere la cosa, a la que te criaste, decía un profesor mío. Y en este nos tuvimos casi 2 años, un año y medio, un año y chirolas, laburándolo en cada ensayo, grabando todos los ensayos, eligiendo bien cada parte, siempre digo lo mismo, cada línea de bajo, cada arreglo de los vientos, de la guitarra, la voz. Estuvo como mucho más trabajado, ¿no? Pulido. Esa es quizás una de las diferencias más grandes que tienen un material de estudio con este último. Esperemos que les guste. Ya lo pueden escuchar a todos en las plataformas digitales. Está en Spotify, para aquel que le pegue curiosidad ahora de qué está hablando esta chica. Claro, para empezar a interiorizarse, vamos a ir recorriendo algunos de los temas durante el trayecto de esta conversación con Eugenia, pero están también en las plataformas digitales para poder ser apreciados. ¿El disco lo hicieron con financiamiento colectivo? ¿Cómo fue esta decisión a través del crowdfunding? ¿Cómo lo decidieron en la banda? Tal cual. Bueno, un poco fue porque era la única manera, ¿no?, que teníamos para encontrar los recursos para poder lograrlo. Como ustedes sabrán, en la música independiente y autogestionada es muy difícil y muchas veces se hace cuesta arriba la cuestión de encontrar los recursos, de encontrar los espacios mucho también. Y bueno, y apareció esta novedosa herramienta. El primer disco lo habíamos grabado gracias a Ganar el Igualdad Cultural, no sé si se acuerdan. Uh-huh. Una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Nación, del gobierno anterior. Ahora creo que no quiero meter la pata, pero me parece que no está. Y bueno, gracias a ganar eso, pudimos grabar el primero. Y ahora nos encontramos con esta novedosa herramienta del financiamiento colectivo. Entonces, los fans pudieron comprarlo antes, por adelantado, sin estar grabado el disco. Y podemos juntar la plata y acá está, con nosotros. Si tuvieras que definir, contarle a la gente Runfla Calavera, ¿qué dirías? Oh, y bueno, un disco con mucha fuerza. Yo creo que, y con mucha pasión. Son dos palabras que siempre las repito muchísimo porque de alguna manera es lo que sentimos o es lo que nos identifica, ¿no? A nosotros mismos, en general, no solamente el disco, sino la propuesta musical de Mamita Peyote es atravesada por mucha pasión, básicamente. Vamos a seguir recorriendo un poquito más entonces de Runfla Calavera y Noches de Luna. Terminaré mal. Hoy me embriaga lo inmenso de estar. Noches de Luna, de este Runfla Calavera de Mamita Peyote sonando para compartir un poco este mediodía medio gris en la ciudad de Buenos Aires y saber además cómo viene el año para Mamita Peyote con este nuevo disco y qué le depara, porque estamos llegando ya a esta mitad de 2018. Qué locura que ya sea mitad de 2018. Ya hay que armar el arbolito, chicos. Qué locura. Bueno, nada, nos deparan muchos viajes, vamos a estar por Córdoba, por Santa Fe, por Tucumán, si Dios quiere, vamos a llegar hasta Misiones, presentando este Runfla Calavera, difundiendo de alguna manera nuestra propuesta musical. Así que esperemos que podamos, que pueda ser federal la cuestión y podamos recorrer lo más que se pueda nuestro país. Ah, y en el verano vamos a Uruguay también, que estuvimos ahí en el disco, el tema 14, un bonus track de la primera versión que estuvimos escuchando antes de Diablito. Hay una versión que están invitados los chicos de Agarrate Catalina, de la murga uruguaya, que pegamos re buena onda, fueron a tocar a Rosario, nos invitaron, y en una cantarola vieron que es como un... Es un espectáculo que tienen en paralelo al espectáculo de murga que hacen ellos, en donde van a las localidades, invitan a músicos de ahí y cantamos con ellos Diablito y nos encantó cómo quedó ese día y dijimos, ya fue, vamos a grabarla en el disco. ¿Y cómo fue ese encuentro ahí con la murga? Además de todo lo que ya, digamos, los ritmos que vienen recorriendo. Un flash, la verdad que nos encantó, porque era de alguna manera en meternos en la cuestión murguera, que bueno, que no tenemos absolutamente nada de concepto murguero nosotros, y la verdad que fue un desafío, nos encantó. Ahí estuvo Tabaré Cardoso armando las voces del tema 14, que están hermosas, lo pueden escuchar en Spotify, vuelvo a repetir, y bueno, nada, muy contentos y muy honrados de que haya participado. Hablás un poco de toda esta mezcla musical ahora con la murga, vos componés con Charlie los temas, que es el también un multi-instrumentista la banda, los componen los dos, ¿cómo llegan los temas? Sí, los componemos nosotros dos. Mamita Peyote empieza siendo como una cuestión colectiva de banda, ¿no? Después, a lo largo del tiempo, por la dinámica misma de las cuestiones grupales, terminamos Carlos y yo siendo la cabeza del proyecto y ahora estamos laburando con músicos sesionistas. Entonces, componemos nosotros los temas. Y bueno, viste, es muy subjetiva la cuestión de cómo llegamos a... cómo baja la cuestión, la inspiración. Yo escribo todas las letras, que por ahí ando con un cuadernito, soy muy enamorada de las palabras y me gusta leer mucho, y ando con cuadernitos, encontrando palabras y anotando o que se me ocurren, qué sé yo, y por ahí a veces ya surgen con la melodía, otras veces no, otras veces la armonía y la melodía la propone Charlie y encontramos algo que yo ya tenía, nada, que quería decir, algún mensaje, algo que quería contar o ya una canción armada, pero es un proceso muy hermoso que estoy también descubriendo de alguna manera, porque en el primer disco era la primera vez que componía canciones, ¿no? Yo venía más del palo del jazz. Tiene una banda que se llama Blue Mood en la que trabajábamos en eventos corporativos y sociales cantando estándar de jazz. Pero bueno, a la hora de formar esta propuesta, fue un desafío la cuestión de componer y nada, me encanta. Me encontré que me encanta. Es lo mío. Enamorada de las palabras, así que te voy a pedir que nos cuentes cómo sale Runfla Calavera entonces. ¿Cómo? ¿Cómo se origina Runfla Calavera entonces? ¿Cómo se origina Runfla Calavera? Claro, el nombre. Sí. El nombre se lo robé a Enrique Cadícamo, de un poema que se llama El Farol Colorado, que cuenta las vicisitudes, desarrolla un poco el escenario en el que se desenvolvía el primer puticlub, vamos a decirle de alguna manera, acá en la isla Maciel, uh-huh, en el barrio porteño. Y bueno, y tiene un poco que ver, ¿no?, con el espíritu del disco, como les estaba contando antes, esta runfla calavera a la humanidad, ¿no?, le decimos, en donde se cruzan todas estas cuestiones que atraviesan de alguna manera el ser humano, ¿no?, que es la pasión, la injusticia, porque también tenemos como mucho en ese tema, el amor, el desamor, ¿no?, los deseos, la nostalgia, viste, Noches de Luna, hoy me embriaga lo inmenso de estar, dice la canción, y bueno, y un poco tiene que ver con eso el Runfla Calavera, Se lo robamos a Enrique Cadícamo. Vamos a recordar entonces las fechas, porque agregaron una posterior a la que tenía lugar tiene lugar en el día de mañana. Así que vamos a recordarles que mañana entonces, jueves 31 de mayo, a partir de las 21 horas, en el Quilmes Garage, en pasaje 5 de julio 434, ahí en San Telmo, pueden ver a Mamita Peyote. Y hay una fecha más. Sí, y es muy importante agregar sobre esa fecha que es gratis. Muy bien, anoten, es en gratis. Estos tiempos que corren, señora Marta, lo he escuchado bien. Es gratis, es puede gratis. Concurrir de manera gratuita. Sí. ¿Y la segunda fecha? Y la segunda fecha es el viernes posterior, 00 horas, en el Barullo. Esto queda en Avenida Belgrano, 3847, muy bien, Nati, que está ahí atenta. Ahí sí, con una entrada de 100 pesos, muy módica también, si tienen ganas, si no pueden un día para que vayan el otro. Y en todas las redes sociales estamos y está toda esta info. Dos fechas, dos entonces, de Mamita Peyote presentando Runfla Calavera, Mar en Coches. Nosotros y nosotras nos retiramos hasta el día de mañana, pero nos vamos a ir dejándolo fluir con este tema de Mamita Peyote hasta el día de mañana. Muchísimas gracias, Eugenia, por la visita. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y la difusión.